Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estábamos oyendo un éxito del año 2004 para empezar por Usher, Lil Jon y Ludacris. Yeah. Hoy quiero darle la bienvenida a una persona muy muy especial que hacía una falta enorme y nos alegra tenerlo a bordo de nuevo. Don Edilberto Aponte me acompaña hoy en el sonido. Qué placer tenerte, Eddie. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y también nos pueden seguir en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora con algo de Soul de 1972. Llega el grupo de los hermanos Isley con la voz del gran Ronnie Isley. Los Isley Brothers con esto que se llama That Lady. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1996, un tema del que en mi opinión es el mejor álbum de Don George Michael, el álbum Older, la canción Fast Love. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1985 por el señor Stevie Wonder de su álbum In Square Circle, su último gran éxito en listas hasta la fecha. Esto se llama Part-Time Lover. Make a living. L-O-N-G-O. Stop, J-O. off the blocks this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody airports out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the man to bring the homies with us. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amount's rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no brush. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. Get back what you put out. Even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low. Lox and J-Lo, they act like they don't, but they know. Yeah. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. En el sabor de la noche estaban oyendo un éxito del año 2002, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard por J-Lo, o su nombre completo realmente, Jennifer Lopez, de su álbum This Is Me Then, la canción Jenny from the Block. Voy ahora con una de mis canciones favoritas en la vida, un tema compuesto por dos de los grandes maestros de la música popular de los últimos 60 años. Música de Burt Bacharach, letra de Hal David. Juntos ellos nos dieron grandes clásicos como Wives and Lovers, Walk On By, Always Something There to Remind Me, The Look of Love, Alfie, Raindrops Keep Falling on My Head, This Guy's in Love with You, I Say a Little Prayer, What the World Needs Now is Love, My Little Red Book, Everybody's Out of Town, Odds and Ends, Paper Mache, en fin, montones y montones de canciones. Este fue un tema que ellos compusieron y que originalmente grabó el actor Richard Chamberlain en los 60. Y a Burt Bacharach nunca le gustó esa grabación. Años después, Herb Alpert, que era el dueño de A&M Records junto a Jerry Moss, le dio esa canción a un dúo de dos hermanos que necesitaban tener un éxito desesperadamente, porque habían sacado su primer disco y no habían hecho nada con ese trabajo. Entonces necesitaban algo que pegara y que pegara duro. Los hermanos eran Richard y Karen Carpenter, más conocidos como los Carpenters, y esta canción terminó convirtiéndose en el éxito más grande de su carrera. Aquí está, por los Carpenters, Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me,

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a The Police con Wrapped Around Your Finger. Vamos ahora con una versión maravillosa de un tema muy especial. Luciano Pavarotti, ese legendario tenor, fue revolucionario en muchos sentidos. Y una de las razones por las que fue tan diferente a los demás de su género es que él se atrevió a no solamente cantar material que estaba por fuera del repertorio de lo que se puede, diría, considerar música seria, ópera, música clásica y todo eso. Se atrevió con repertorio mucho más popular y además se atrevió a colaborar mucho con artistas de otros géneros, y como prueba de eso están los conciertos Pavarotti and Friends. Los puristas lo odiaron por eso, pero la verdad, él no estaba para darle gusto a ellos. Él estaba haciendo eso, era para recaudar fondos para diferentes obras de beneficencia y para pasarla bien. En esos conciertos participó mucha gente, participó Sting, participó U2, participó Mariah Carey, y Barry White estuvo en uno de ellos. Vamos a oír justamente esta grabación de lo que cantaron esas dos grandes voces juntas, Luciano Pavarotti y Barry White, con un tema que Barry originalmente grabó en 1974, You're the First, the Last, My Everything. Respiro dentro de mí. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Make sure everything goes right, and you find you've only wound up with el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1987, Whitney Houston, con un tema de su segundo álbum, Whitney, Love Will Save the Day. Eso fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Vamos ahora a continuar con una banda que se hizo famosa a mediados de los 90 y de ahí salió una de las grandes estrellas del pop de nuestros tiempos, Doña Gwen Stefani. Me refiero a No Doubt. Ellos nos dieron grandes canciones como Don't Speak, Just a Girl, Underneath It All, y esta canción de su álbum Rocksteady del 2001, Hello Good. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una banda que no necesita presentación. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Los Beatles con uno de sus grandes clásicos, un tema de 1965, parte de la banda sonora de la segunda película que ellos protagonizaron. Help,